derecha y al revés. Seguimos con Mónica Santino, directora técnica, exjugadora, periodista deportivo. Una mina que entiende de fútbol, para que lo sepan. Bueno, y terminamos el bloque anterior. Queríamos saber un poco cómo es esto que vos tomás al fútbol como militancia, ¿no? ¿Cuál es el laburo que vos hacés? ¿En dónde lo hacés? Sí, está bien. Digo que lo tomo como militancia porque creo que en la necesidad que tenemos las mujeres que nos gusta el fútbol es ir abriendo espacios. Y ir viendo lugares donde podamos practicarlo, donde el fútbol crezca, se desarrolle, y una batalla cultural para instalar que las mujeres también podemos jugar al fútbol. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo planteo como militancia. En el momento que en los 90, digamos, yo milité fuertemente en la CHA y en lo que era el movimiento de liberación homosexual en esos años. Y llegado un momento, pensé que era bueno una etapa concluida cuando se derogaron los edictos policiales acá en Ciudad de Buenos Aires, que era una de las razones por las cuales la CHA se había constituido en el año 84. Y tenía una materia pendiente que era volver a jugar a la pelota. Yo tenía como 30 años y dije, bueno, vuelvo a jugar. Y ahí viene toda la etapa de All Boys y demás. Sufrimos el campeonato de AFA con las compañeras que yo tenía en ese momento, de partidos que se suspendían por cualquier cosa, malos tratos de los dirigentes, poco espacio en los clubes, ningún lugar para jugar. Entonces, en ese punto es que yo digo, bueno, cambio la militancia. No sé, se termina una etapa que en realidad no se termina porque todos los días estás planteando y diciendo algo, pero dejé de pertenecer a una institución para saltar a eso. Y me parece que cada mujer que juega al fútbol debería tener conciencia de este lugar, digamos, la que está parada. Si lo haga recreativamente o profesionalmente, porque vos vas a jugar un torneo, no sé, a Nordelta, que hay un torneo de fútbol femenino gigante, digo, ¿no? Para saltar así en escala social de un lugar al otro. Y el vestuario para mujeres es prácticamente una pieza en comparación al vestuario de los varones. Y la pelota que usamos nosotras es un globo en comparación a la pelota que usan los tipos. Entonces ahí te das cuenta como que permanentemente hay que estar dando esta batalla. Yo decidí de alguna manera, porque tuve suerte de entrar a una institución en la Municipalidad de Vicente López, que se llama Centro de la Mujer. Ahí había una política pública creada alrededor del fútbol femenino y era ofertar fútbol a las mujeres en los barrios más vulnerados socialmente o más excluidos. No había oferta de deporte para chicas. Vos recorres los clubes de barrio y por lo general es fútbol para los varones, casi todo, y quizás un poco de patín para las nenas, gimnasia, digamos, ya está como predeterminada las actividades deportivas para unos y otros. Y nos dimos cuenta que ofreciendo fútbol se podía trabajar todo lo que tiene que ver con estereotipos de género, las cuestiones de la exclusión, la salud, el embarazo adolescente. Bueno, era como una caja de Pandora que se abría, porque no era solo el entrenamiento de fútbol, sino también contemplar como un espacio grupal con acompañamiento de trabajadoras sociales y gente dedicada a la temática, ¿no? Y la violencia de género, en primer lugar, porque es violencia de género, que no te dejen jugar a la pelota o que te inhabiliten para opinar o para hablar o para todo lo que tiene que ver con el fútbol. Entonces empecé a trabajar ahí en el 2003 y a la par que iba, digamos, construyendo el grupo con las chicas, yo me iba armando profesionalmente, porque con eso también tuve que luchar. Que no piensen que yo tengo un hobby, digamos, o que me dedico al fútbol como si fuera a leer una revista. No, es mi profesión, es mi laburo. Entonces a mí ese programa me permitió armarme como laburante. Y a partir de eso, el programa, bueno, fue creciendo, se fue desarrollando, y a finales de 2007, también por intermedio de otra mujer que había empezado un grupo en la Villa 31 y lo tenía que dejar, una entrenadora norteamericana que se volvía a Estados Unidos y había armado un grupo de 10, 12 chicas y no quería dejarlas en banda, nos habíamos conocido en los Juegos Evita, bueno, intercambiamos teléfonos, le digo, sí, te vas, yo me quedo con las chicas de la 31, no hay ningún problema. Y a finales de 2007 empezamos el trabajo en Retiro. Que a diferencia de lo que pasa en Vicente López trabajamos en un club que las chicas llegan caminando y salen del barrio, en la Villa 31 usamos la cancha del barrio, la cancha más importante, la más grande, que está en el barrio Güemes, muy muy cerquita de la terminal, unas 5 o 6 cuadras de la terminal para adentro. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque ahí hubo que ganar el espacio físico y el horario a los pibes, que naturalmente tienen la cancha ganada, que vuelven del colegio y naturalmente van a jugar, y las mujeres en situación de exclusión no les pasa eso, se reciben de adultas mucho más grandes, tienen cantidad de tareas hogareñas que cumplir, cuando no jugar con hermanos más chiquitos, hacerse cargo de hermanos más chiquitos cuando no tienen los propios hijos, muy jóvenes. Entonces el fútbol se convierte, aparte de conquistar el derecho al juego, en la conquista del espacio y del tiempo, ¿no? Con todo lo importante que esto es, en un momento de realmente de divertirse, de pertenecer a un grupo y de tener ocio. que es algo que las mujeres también, saltando todas las escalas sociales y en distintos lugares, no tenemos o no nos podemos hacer el tiempo. Y además lo que vos comentabas en una nota, el espíritu de lo colectivo, como eso genera también, digo, vínculos y lo que vos decías, que genera ciudadanía, que a mí como me dejó pensando, ¿no? ¿Cómo vos ves al fútbol como herramienta y cómo a uno muchas veces al fútbol lo asocia con otra cosa? Claro, lo asocia quizá también con a mí por lo menos, a veces me asocia a violencia. Digo, yo que no soy muy futbolera, digo, sí, pienso en el fútbol porque me gusta jugarlo, he jugado varias veces, pero también hay una cosa de espectáculo y de violencia. Digo, quizás no está visto como vos lo laburás el fútbol. No, digamos, el fútbol fue transformando y trocando a medida que fue creciendo, ¿no? Ya tiene más de 100 años de historia muchos de los clubes en Argentina, ¿no? Con el fútbol. Y se convirtió en una industria. Y la violencia también es parte de la industria, porque los barra bravas y los grupos de choque en los clubes son fuerzas políticas, digamos, es un laburo ser barra brava, eso no lo puede negar nadie. Entonces, lamentablemente, tristemente, se han formado o se han constituido como parte del espectáculo y nos hemos acostumbrado a eso, no está completamente naturalizado cuando en realidad ir a la cancha es un hecho justamente de alegría. Y ser hincha de un club y seguir a un club y también, ¿no? Tiene que ver con una convicción muy fuerte. Aquello que se decía en una película nacional, premiada, esto de no cambias ni de religión ni de mujer, no cambias de nada, pero de equipo, o podés cambiar de todas esas cosas, pero de equipo de fútbol no. A mí me parece que es tal cual, ¿no? Sí, que es una elección de vida, siempre digo. Sí, cuando, sí. Cuando me preguntan, digo, ya está, es una elección, no la voy a cambiar nunca. Y la verdad que eso es, qué sé yo, una pasión y un amor, sí, que tiene que ver con el barrio, con tu familia, que es como muy difícil de explicar y que la verdad que todo eso trastoque en hechos que no tienen absolutamente nada que ver con eso, yo creo que corresponde a otros intereses. Como el fútbol femenino no tiene, pero ni por asomo, toda esa cuestión alrededor, visto desde el punto de vista social, para una piba que vive en situación de exclusión, sin oportunidades, sin esperanza, significa crecer en autoestima, reconocerse en otra, generar un grupo. Cuando crecemos con esto de que las mujeres no podemos hacer juntas nada, pues somos todas malas, brujas, ¿no? Sí, es verdad. Envidiosas, un desastre. El fútbol vuelve como a traer esta cuestión. Y a mí también me parece importante porque eso, en los barrios, como pasó en la mayoría de la sociedad argentina, disgregado el tejido social, después la dictadura, después lo que significaron los 90, volver a hacer algo juntos es un laburo permanente. Es como decir, bueno, se instaló la sospecha por todas estas cosas que nos pasaron, ahora tenemos que volver a ser solidarios, ¿no? Pero la solidaridad entendida como la preocupación por el otro, no que te dejo lo que ya no me sirve, o soy bueno así, sí. Yo soy buenísimo, vos sos un pelotudo que estás ahí siempre en el mismo lugar. No, la solidaridad así pensada como un lazo, Y pensado cómo esa fuerza de todas juntas puede cambiar algo en el barrio. De hecho, en la villa algo cambió, digamos, el fútbol femenino se hizo muy visible, hay un torneo de mujeres que organizan las mujeres del barrio, en los cuales mis compañeras y yo que vamos a trabajar, que nos constituimos como un equipo de trabajo, no tenemos nada que ver. La idea de fundar un club es que las chicas se vayan adueñando de ese espacio y formen parte de ese club, así como pasó con los varones hace 100 años. Nosotras creemos que si no tenemos un espacio propio es muy, muy difícil pensar que los clubes de varones, como están pensados y con las crisis que los atraviesan, nosotras podamos tener un lugar en eso. Entonces, desde ahí que está pensado, no como un lugar que solamente van a entrar mujeres, ¿por qué no? Pero sí con la mirada puesta en el desarrollo, ¿no? Ningún club de fútbol que tiene fútbol femenino tiene espacio para que haya divisiones inferiores, por ejemplo. Y a nosotras en la villa, de estar ocupando ese espacio y que las chicas chiquitas vean jugar a las grandes, se nos armó un grupo de nenas chiquitas el año pasado. Como de 20 y pico de nenas de 6 y 9 años porque ven jugar a las grandes. Entonces, digamos, son esbozos de lo que podría ser una división inferior, pero necesitamos el club para contener todo eso. Un club pensado con la función social que tiene un club y todo lo que un club puede impactar y modificar socialmente. ¿Y en qué estado está? Yo te preguntaba fuera del aire esto del club. Claro, nosotras constituimos una asociación civil que se llama La Nuestra Fútbol Femenino. Y empezamos el trámite de personería jurídica a finales del 2011, todavía no lo terminamos, pero pensamos que con esa personería en mano y con un como instrumento legal podemos ir avanzando en buscar un terreno donde poder construir el club. Para eso necesitamos voluntades políticas. Por eso, militamos permanentemente, ¿no? Por visibilizar esta cuestión todo el tiempo que podamos, ¿sí? Y con las chicas, bueno, yo no sé si vos le querés, pero entre fortineras se quieren hacer el comentario. Antes no, de que, el comentario que decías fuera del aire es que leía todo el trabajo que vos hacías en la Villa Martelli y en Villa 31 y no pude dejar de que se me venga a la memoria el trabajo que hizo don Pepe Amalfitani en Vélez en sus inicios. Y dije, bueno, es una Pepa Amalfitani en la actualidad. Bueno, es un ejemplo de dirigencia Pepe Amalfitani, y acá la señora veo que también, la verdad que es un orgullo, y encima que seas de Vélez más la aún. Verdad que me enorgullece tu trabajo y todo. Yo no conozco canciones de hinchada, pero tendríamos que poner algo así como de fondo, pero un gran club, ¿no? Queda mal que lo digamos, somos hinchas, pero no sé, bueno, la verdad que un gran club. Pero Vélez, un orgullo. ¿Tiene fútbol femenino? Tuvo fútbol femenino recreativo en un momento y algún grupo que se armó en el 92, pero lamentablemente hay que decirle que le bajó el pulgar fue Gámez. Upa. No quiso que hubiera, y tiene calidad de recreativo, digamos, en este momento. Funciona como dentro del departamento de fútbol recreativo. ¿Y conoce tu existencia, tu trabajo? Pero no le interesa, a Gámez por lo menos no le interesó nunca escuchar hablar de fútbol femenino. Sí, ahora Gámez no está. Que yo capaz se podría intentar de nuevo. Uh-huh. Igual creo que cuando les llevas el proyecto o el plan, les traes un problema más que una alegría, porque no tienen forma de sacarlo, digamos, a la palestra, porque no genera dinero. Entonces es como sostener una disciplina más. Te quería hacer una pregunta. Yo leía en el blog Goles y Metas que en los entrenamientos iban acompañados por un espacio de reflexión, esto que más o menos estabas contando vos un poco. ¿En qué consiste este espacio de reflexión? ¿Charlan realmente antes, después de los entrenamientos? ¿Qué? Claro, nosotras entrenamos los martes y los jueves, y los jueves terminamos el entrenamiento un poquito antes para tener este espacio de grupo. Y por lo general lo que hacemos es o se resuelve algún conflicto que hubo en cancha, o se habla de algún tema que a alguna chica le interese. Y muchas veces traemos gente con apoyo de talleres, también con temas que les interesan a las chicas, digamos, no es que nosotras lo pensamos y lo imponemos. Entonces tuvimos colaboración del Consejo Nacional de la Mujer por todo lo que tenía que ver con la violencia de género, las leyes y cómo hacer denuncias. La Fundación Huésped por talleres de prevención de HIV y sexualidad. Hace muy poquito hicimos una jornada de lectura de mujeres con Diana Mafía, Tierra Violeta, la verdad salió buenísimo. Pues nosotras tenemos muchas ganas de escribir, digamos, todo esto que está pasando, y nos parece que lo tienen que hacer las chicas. Entonces, de cómo ir recuperando esta cuestión de la palabra y cómo poder llevarla a papel. Sí. Entonces, ese espacio de grupo es eso, digamos, no tenemos un método, es bastante caótico, muchas veces hablan todas a la vez, tiene como un carácter de asamblea, pero no lo tenemos ordenado, ¿no? Va saliendo lo que cada una tiene ganas. Si a veces participamos de algún proyecto que pueda generar dinero o recursos, es el lugar donde nos ponemos de acuerdo y lo decidimos. Si participamos en algún torneo del barrio, como ahora estamos participando, está por terminar el Carlos Mujica, que termina el 11 de mayo, el día del aniversario del asesinato, también lo pensamos ahí, cómo vamos a armar los equipos, cómo vamos a jugar, digamos, es el lugar donde nos constituimos como grupo. Es un núcleo de pertenencia. Claro, y el nombre de las aliadas de la 31, que el equipo se llama así, surgió de ese espacio. No, las chicas que venían de la entrenadora anterior, de Allison, y las nuevas que se iban acercando, dijeron, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo entre las viejas, las nuevas, no sé qué, bueno, alianza entre eso, aliadas quedó. Y salió de las pibas, digamos, eso, la verdad que está buenísimo. Cuando caes ahí, es eso, es un quilombo, habla una por arriba de la otra, gritan, se ríen. El galpón es un lugar que está bajo autopista y que hay 10.000 millones de actividades a la vez. Estamos nosotras hablando, y al lado hay una clase de taekwondo, y más allá una mujer del barrio que da aeróbic a otras señoras, y con un grabador al mango, otro ensayando cumbia, digamos, ¿no? como una especie de Zoom, así de pero bueno, está buenísimo. ¿Cuántas chicas son y de qué edades? Mira, las más grandes, pues este grupo de nenas chiquitas fue el año pasado, las más grandes están entre 14 años a 20, el grueso, pero hay pibas de más de 20 también. Y estamos más o menos entre las 40 y las 50 chicas grandes. Y chiquitas de haber unas 25, entre 6 y 8 años, y 9 y 11, que también estamos tratando de dividirlas, y que también están participando del torneo Mujica por primera vez. Así que, bueno, nada, estamos muy muy contentas con todo eso. Pero, digo, lo bueno es que, digo, al ser tantas y demás, son todas estas mujeres que, digo, como leíamos antes, tiene que cumplir todas sus tareas en su casa y demás, y este es como su espacio, ese rato su lugar, su momento. Ese rato de felicidad. ese rato de felicidad. Y volviendo a esto de la construcción de ciudadanía, es una mujer que se para en su derecho de jugar y crece en autoestima y se valora y se ve reflejada en otras compañeras, automáticamente aprende que es ciudadana y que tiene derechos como cualquier otra y que nadie puede discriminarla porque vive en la Villa 31, que es lo que a la gran mayoría le pasa al momento de presentarse a un trabajo y dar la dirección, ¿no? Por ejemplo, o esto asociado completamente de las villas a la delincuencia y a lo malo y demás, sí. Cuando en realidad en la villa pasan millones y millones de cosas que poco y nada tienen que ver con eso. Bueno, ahora tenemos acá, ahí la tenemos del otro lado en el teléfono, otra experiencia de otra mujer que también ha peleado en espacios masculinos. Yo estaba entrando a la web de Boxeadoras Argentinas y me encuentro con este eslogan: el sitio donde se reflejan los sueños de mujeres que quieren hacer historia en un deporte de hombres. ¿A quién tenemos del otro lado? Bueno, tenemos en al aire a Mónica Elizabeth, la Fortinera Galeano. ¿Otra Fortinera? ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Hola, sí, las escucho. ¿Cómo estás? Ahí le decía a tu secretaria que me llaman Elizabeth más que Mónica. Sí, bueno. Eli, ¿verdad? Eli. Bueno, acá leíamos un poquito de tu vida. Leí que a los 28 años empezaste con el boxeo como algo recreativo y después pasó a formar parte de tu vida. Queríamos que nos cuentes qué implica ser boxeadora siendo mujer. Bueno, sí, comencé a los 28 años con el boxeo porque anteriormente hice taekwondo, así que siempre con el deporte de contacto, ¿no? Y el boxeo para mí significa todo porque me gusta el deporte, practico deporte desde los 5 años y no paré hasta ahora, ¿no? El boxeo es algo, o sea, que a mí me llegó mucho por primera vez por la Tigresa Acuña, ¿no? Que la vi boxear. Eli, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches. Mi nombre es Natalia. Yo estaba leyendo sobre vos, digo, y de tu rutina, de lo que implica, digo, tu rutina de entrenamiento, que entrenás a la mañana, sí, que tenés como tres tandas, que entrenás, bueno, también con varones, en el gimnasio, pero también leí que tenés dos chicas. ¿Cómo nucleas esta vida de profesional deportista con tu vida, con las obligaciones que nosotros siempre venimos hablando en el programa de madre? Ahí se escucha por detrás también un grito. Sí, las gordas que están con el tema del colegio, así que sí, implica mucho. O sea, mi turno en el boxeo son tres turnos, o sea, en tres fases, y entreno a la mañana, entreno a la tarde, a las 3 de la tarde, tres veces por semana la parte de complemento, que sería todo lo que es fuerza, y después a la noche, ahora a las 8 me toca la parte de entrenamiento, la parte física, ¿no? Que ahí entrenamos con los técnicos lo que es poteo, o sea, técnica del boxeo, ¿no? Con las gordas, y sí, se complica. No es fácil ser mamá, trabajar, porque también trabajo desde esto que es el boxeo también, soy técnica de boxeo y sí, se complica mucho, pero, o sea, lo llevo bien, trato de dividir las cosas y, o sea, y darme tiempo para todo, ¿no? Pero no es fácil. Me imagino. ¿Y cómo es la relación con los hombres? Digo, cuando ahí en el gimnasio, digo, vos ya nada, además siendo directora técnica, digo, ya laburando hace años, digo, tenés tu espacio, pero ¿cómo fue la primera vez? No, o sea, vos fijate que hasta el día de hoy cuesta mucho ver boxeadoras arriba del ring, ¿no? Porque todavía hay algunos machistas que te dicen, vayan a lavar los platos. Así que, sí, no, es difícil. Pero, o sea, yo lo tomo como que todos nos tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Y hay chicas que lo hacen también por necesidad, por el querer boxear y ganarse unos pesitos, ¿no?, arriba del ring. Y otras como yo, que a mí me gusta el deporte, o sea, yo lo hago por pasión, amo lo que es el deporte y es algo que lo llevo, ¿no?, muy adentro mío. O sea que... En el mundo del machista sí está todavía, hasta el día de hoy, cuesta mucho. Pero como yo siempre digo, ¿no?, o sea, el entrenamiento que tenemos ambos sexos, ya sea femenino o masculino, o sea, es el mismo. Pero las mujeres tenemos más todavía, porque nosotras somos mamá, somos esposas, tenemos que llevar a las nenas al colegio, estar con el tema del colegio, cocinar, limpiar, así que, no, es difícil, pero nada es imposible, ¿no?, mientras Dios nos dé vida. No, estaba pensando, Digo, vos además, digo, tenés tres laburos, tenés tu entrenamiento, tenés el laburo remunerado y el no remunerado en tu casa. O sea, ¿de todo te encargas vos? Sí, sí, de todo. O sea, de limpiar, limpio, lavo. Bueno, tengo el lavarropa automático, que eso me ayuda bastante, ¿no? Pero sí, lavo, plancho, cocino, todo lo que hace una ama de casa lo hago yo. Y bueno, y sí, trato de dividirme en todos, pero no dejar ningún espacio, ¿no? Como para que... También ser mamá implica mucho porque tenés que estar arriba de la nena. Tengo unas nenas que van a cumplir 12 años y que es la edad donde más tenemos que estar arriba las mamás, ¿no? Y bueno, y trato de hablar mucho con ella, por ahí cuando llego de mi entrenamiento, tipo 10 de la noche más o menos, llego a casa, pregunto, ¿viste cómo están ellas? Porque yo ya terminamos las tareas antes de empezar en mi entrenamiento, ¿no? De las 3 de la tarde, y les pregunto cómo están, si ya dejaron todo preparado, si dejaron todo listo. Y bueno, y aparte hablar, ¿no? Como mamá, porque también tenemos otro tema que es femenino, ¿no? Entre la mamá y la hija. La verdad, Eli, yo te escucho hablar y digo, no me voy a quejar nunca más de las cosas que tengo que hacer ni nada. Le digo, la verdad que lo tuyo es nada, es, digo, no solo te metes en un espacio de hombre, sino que encima también te haces cargo, digo, de la familia, del laburo, la verdad. Yo un ejemplo. Sí, un ejemplo, totalmente. La verdad que bueno, te agradecemos muchísimo de haber estado acá, aunque sea por teléfono con nosotros, sí. Pues la verdad que nos interesaba muchísimo escuchar, digo, nada, cómo era una vida de una boxeadora, digo, en un espacio tan, digo, en una cosa tan asociada a los hombres también. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Dale, un beso grande. Un beso grande, chau. Bueno, yo la verdad estoy anonadada. Yo la verdad que escuchaba, digo, por un lado, ¿no? Nosotros siempre hablamos de esto que nos toca a las mujeres, digo, hacerse cargo de todo, digo, ¿no? Es como, digo, además entrenás, pones el cuerpo, sí, digo, ahí sí. Ya no hay cosa un, que... Siempre un plus pero más. Siempre, digo, yo pensaba, ella decía, no, esta cosa de las mujeres, del hablar de las mujeres, y en una de las notas que te hizo acá nuestra compañera Mariana, a las chicas que vos entrenás, ellas decían, bueno, pero igual un varón juega mejor que nosotras, ¿no? Bueno, igual esto es una compensación, digo, como que nosotros tenemos que hacer todo bien en casa para poder venir a jugar, digo, como que igual, pese a que uno conquista espacios, ese mandato todavía fuerte está. Sí, sí, yo creo que eso nos toca a nosotros. Está terriblemente instalado, contra eso cuesta mucho todavía, por más que los espacios se vayan abriendo, me parece que a fuerza de presencia y de convencerse. Pero de hecho eso lo traemos todas las mujeres, si no... Pensá, bueno, con la cuestión de los hijos, la culpa que te da cada vez que vas a hacer algo y sabes que dejás a tu hijo por alguna cuestión, que a mí me parece que los varones solamente arman el bolso, pegan sí. El portazo y se van. Uh-huh. Y en cambio pero nosotras culpa. Tenemos toda otra cuestión y porque estamos hechas así, digamos, culturalmente nos hicieron así. Uh-huh. Y me parece que darle una vuelta a eso, ¿no? El cuidado de los hijos es todo un tema. Que debería ser equiparado, que debería estar equilibrado, más con todas las cosas que hemos avanzado las mujeres en estos años. Sí, una conquista en la pareja años. También, ¿no? De entender que vos también tenés tu tiempo de ocio, tu tiempo de esparcimiento, de recreación, de lo que sea. O igual que ellos. Uh-huh. Lo cuesta. Pero sí, cuesta. Y claro. Eso además nos atraviesa a todas las trabajadoras. Ahí estamos todas igualadas. Las que abren camino en oficios, en profesiones... Sí. Reconocías como masculinas y las que no tanto. Sí, pero además el deporte, digo, porque uh-huh. Digo, ahí pones el cuerpo, digo, sí. Yo pensaba, digo, no solo es que estás laburando si querés a la mañana, digo, estás poniendo el cuerpo. ¿Cómo el entrenamiento de boxeo es terrible, está buenísimo, porque es muy, muy completo, recomendable, digamos, si quieren entrenar boxeo es recomendable, pero es infernal lo cansador y lo exigente. Y dependés de cada día, digamos, vos perdiste un día, medio día, 2 o 3 minutos y va a ir en detrimento de cuando te parás a pelear. Claro. Y estás solo, digamos, ¿viste? El fútbol tiene otra cosa de más compañía, es otra cuestión. Pero en ese punto estás completamente sola, la verdad que es terrible. Bueno, me pareció un testimonio buenísimo. Mónica Elizabeth La Fortinera Galeano. Mujeres, se nos fue el programa. Como por un tubo se nos fue el programa. Tenemos que despedirnos directamente hasta la semana que viene. Así que, en primer lugar, agradecer a Mónica Santino. Como dijimos, futbolera, jugadora, DT, periodista deportivo. O sea, no la pueden agarrar por ningún frente. No hay con qué darle a Mónica Santino. Un placer haberte tenido acá. también le agradecimos a Mónica, la boxeadora. Y ya estamos. No, yo en nuestro blog ya está el link a goles y metas para que quiera dar una mano, el que quiera ir, el que quiera conocer. Nosotras vamos a ir. Sí, sí, sí, vamos, sí. Sí, queremos conocer, sí, también. La verdad que está muy buena la movida y están en la lucha por la personería jurídica, así que nada, le puedo dar, sí, una mano, digo, difundir. Ya lo vamos a bombear por Facebook también. Nada. Y yo un agradecimiento a Pablo Mosuk, que nos ayudó con el audio. Buenísimo. ¿Nos vamos? Bueno, gracias. Gracias, que viene. Gracias, Pablo, Fabián. Chao.